Adiós corazoncito, cuando te volveré a ver, tanto como te quiero y ya me das la despedida. Quiero que lleve presente, te ruego linda mujer, que se quede en guayabado el hombre que no te olvida. Quiero que lleve presente, te ruego linda mujer, que se quede en guayabado el hombre que no te olvida. Adiós corazoncito, fue la frase que dijiste, con una mirada triste y los ojos enjuguecidos. Y yo también me quedé, claro que tú no lo viste, con el corazón llorando porque no se iba contigo. Y yo también me quedé, claro que tú no lo viste, con el corazón llorando porque no se iba contigo. Qué pena tan triste para mí, desde que te fuiste corazón. Te ruego que no me hagas sufrir, porque yo no aguanto este dolor. Te ruego que no me hagas sufrir, porque yo no aguanto este dolor. Qué pena tan grande tengo yo, esto lo sufro solo por ti. Qué pena tan grande tengo yo, esto lo sufro solo por ti. Te lo ruego negra de por Dios, que regrese pronto para mí. Te lo ruego negra de por Dios, que regrese pronto para mí. Pronto te volveré a ver, el único que me consuela. Este corazón tan triste sufre tu separación. Acuérdate, vida mía, que me ha dejado una pena, pero te espero algún día pa' que cure mi dolor. Acuérdate, vida mía, que me ha dejado una pena, pero te espero algún día pa' que cure mi dolor. Pena tan triste para mí, desde que te fuiste corazón. Te ruego que no me hagas sufrir, porque yo no aguanto este dolor. Qué pena tan grande tengo yo, esto lo sufro solo por ti. Te lo ruego negra de por Dios, que regrese pronto para mí.